Tiempo de nuevo para la actualidad local, en este caso a través de citas que llegan este fin de semana, en concreto en la jornada de hoy viernes. Les hemos venido hablando los pasados fines de semana de distintas representaciones teatrales. La verdad es que el teatro que ha venido llegando, como decimos, a través de diferentes citas en los últimos tiempos, y en concreto de nuevo hoy vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de una obra teatral, Ícaro. Es una adaptación a lo que se leía este mito griego, y en concreto a cargo de la compañía de teatro Mente. Una compañía dirigida por Antonio Daniel García, que además ya ha colaborado en varias oportunidades con el grupo Te Atreves de nuestra localidad. Y bueno, pues en concreto, hoy además, lo que es el grupo ubriqueño también colabora en lo que sería la aportación técnica de este espectáculo. Vamos a hablar de esta obra teatral, como decimos. Vamos a animar a las personas que quieran acudir esta noche a partir de las 9 en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Y bueno, pues de todo ello vamos a conversar con el autor de la obra, director de esta compañía, Antonio Daniel García, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio Daniel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Ubrique. Bueno, pues aquí recién llegado. Lo cierto es que ya... me comentabas que con lo que es un poco el montaje técnico y preparando todo lo que es el escenario de cara a esta noche. Estamos con el montaje, claro, picando luces, preparando el sonido y bueno, todos los efectos que recoge la obra. Esperamos que venga gente, les va a gustar, es un espectáculo en clave de humor, hay que decirlo, y que es bienvenido siempre en estos tiempos para hablar siempre de cualquier tema. En este caso, pues, tenemos la inmigración clandestina que llega desde Marruecos y contamos esos antecedentes que siguen estando de moda, ¿no? Todos los días escuchamos esas balsas y pateras que llegan al mar, pero nunca sabemos por qué, cuáles son esos motivos, cuál es la historia de la necesidad detrás de cada persona que se monta en esas pateras. Y de esto trata esta obra, ¿no? De estos antecedentes de por qué deciden venir a Europa, por qué tienen esa necesidad de salir de su laberinto. Y como bien decía, pues Ícaro ha sido el mito griego que adapté. En este caso, pues en vez de alas, pues le ponemos, lo fabulamos y lo echamos al mar, ¿no? Por tanto, bueno, pues como decías, el uso del humor para hacer frente o intentar explicar lo que es una auténtica tragedia, ¿no?, de nuestros días, por las muertes que está conllevando, ¿no?, la inmigración y toda la situación de personas que se ven obligadas, ¿no?, a dejar su tierra para ir a un mundo distinto y con todos los peligros en el camino. Se trata de una obra gestual, además, de teatro, ¿verdad? Perdón, ¿de una obra qué? De teatro gestual, sobre todo. Ah, sí, es gestual. Mira, lo del humor hay que aclararlo, porque no es reírnos de la situación, sino sí, que sí, a claro. Través del humor siempre la reflexión llega más. Sí, sí. Llega más a los jóvenes y llega más a las personas. Y el teatro gestual, decidimos hacer esta obra sin texto, articulado en escena, precisamente para poderlo difundir incluso fuera de España. Ya se estrenó el espectáculo en el 2003, hace muchos años, en Marruecos, y funcionó perfectamente. Sí hay unos pequeños fragmentos que lo he decidido mantener en árabe, para que también se oiga la lengua del Darilla, y se pueda disfrutar de eso con subtítulos evidentes para que el público los pueda sostener mientras ve la obra. Y como comentabas, la mitología griega, en este caso el mito de Ícaro, pero aplicado a nuestros días, a lo que sería el problema de la inmigración, ¿verdad? Efectivamente, si algo había en el mito de Ícaro, es que ese joven que desea volar hacia el sol y se derriten sus alas pegadas con las plumas pegadas con cera, es que desoye los consejos de su padre, que le indica que no vuele muy cerca del sol, porque ese entusiasmo puede hacer que se mate. Y creo que al arrastrarlo a la actualidad también son muchos los jóvenes y no tan jóvenes que desoyen esos consejos de los que saben para que no vengan a España, a la península, de manera clandestina. Y al final ese es el error, porque siempre hay más las mafias que juegan con la candidez de estas personas y al final ese no es el camino para llegar a sus metas. Bueno, pues como decimos, una adaptación por parte del autor, director de esta obra de teatro, Antonio Daniel García, que además tiene ya bastante relación con nuestra localidad porque has colaborado en diferentes oportunidades con el grupo Te Atreves, ¿verdad? Sí, muy contento además con eso, no agradezco a Diego Borrego, director del grupo Te Atreves y de Alter Ego, porque bueno, gracias a su interés, pues metió la nariz en mis textos y sí, ya vinimos haciendo un Huele a Gato que funcionó muy bien para teatro infantil el año pasado. Y este año, pues en mayo, va a haber también funciones de una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas con su grupo de teatro. En fin, pues aquí a difundir las obras de uno, pues siempre es un orgullo ver cómo los grupos pues hacen tu puesta en escenas absolutamente diferentes, ¿no?, de tus textos. Y de hecho, en el mes de marzo también organizaste una clase de teatro y ensayo abierto, ¿verdad? Efectivamente. Aquí vine a hacer una aula abierta, ¿no?, de nuestro Alicia en el País de las Maravillas, donde los actores y parte del público que vino a ver el aula, pues vio en directo un poquito de lo que es el trabajo del actor y cómo recogemos materiales expresivos, en qué nos podemos basar para rellenar nuestras escenas, qué juegos son los que las sostienen por dentro, qué es lo que ocurre con los textos, ¿no?, qué es lo que hay dentro, qué es lo que sustenta cada escena, en dónde se agarra la acción, y estuvo precioso. Fue un día maravilloso para todos porque nos dimos cuenta de que aquí hay un potencial que hay que atenderlo un poquito más. Hay que decir que Antonio Daniel García tiene una grandísima trayectoria ya, ha ganado entre otros, por ejemplo, el Premio Nacional Esperpento, el Premio Rafael Guerrero, 4 ediciones, los premios Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz, Asiste España y Escuela Navarro de Teatro, y también como actor, premios nacionales de teatro como el Arcipreste de Ita, de Guadalajara, o el Ciudad Medina de Pomar de Burgos, por ejemplo, y que, bueno, pues llega con un grupo, con este grupo Mente, desde Sevilla, ¿verdad? Efectivamente, Mente son unas siglas, MEM, que corresponden a Mujeres Entre Mundos. Es una asociación dedicada a la gente inmigrante en Sevilla, que la dirige Gloria Gereguen, y ellos son los que, apostando por el teatro, pues recogieron con los brazos abiertos esta iniciativa que tiene que ver con la inmigración clandestina, y a través de esto pues ponemos en marcha el proyecto. Y como nos decías, una obra que ya tiene su recorrido y que ha tenido muy buena recepción por parte del público, ¿verdad? Fue un montaje en el 2003 con Producciones Koinur que llevamos a Marruecos. Se trató de la primera iniciativa nacional por parte en formato teatro, claro, para prevenir a los jóvenes magrebíes de que no se montaran, que no vinieran a España de manera clandestina cuando había otros caminos por los que venir. 15 años después, lamentablemente, sigue habiendo noticias todos los días de miles y miles de personas que cruzan el estrecho, y había que montarla de nuevo, esta obra, para tener que decir otra vez subrayado y en voz alta que está ocurriendo, ¿no?, esta desgracia. La dramaturgia nacional española, tenemos que reaccionar los actores, los directores y los escritores a este drama que encierra la inmigración. Y en el caso de Ubrique, llega esta obra después de varias citas con lo que es el ámbito del teatro. Hace un par de semanas hablamos con los gaditanos de Azufre Teatro y le preguntábamos, ¿no?, un poco por la situación, ¿no?, de las artes escénicas, del teatro en concreto, y bueno, pues bueno, destacaban esa situación. Nunca se sabe, ¿no?, si en un buen momento o mal momento, pero ahí siguen las representaciones teatrales, los actores, los directores, y bueno, con citas como la que llega a nuestra localidad, me imagino que, no sé si os sorprende o no, la tradición y la afición que existe por el teatro en nuestra localidad. Ubrique tiene una tradición por el teatro y eso es de aplauso en estos tiempos, porque como bien sabemos, hoy en día se tiende a minimizar todo el ocio y la cultura a tu dispositivo móvil, en una pandilla de WhatsApp, en un Facebook, ¿no?, redes sociales, que son maravillosas, pero estamos dejando de asistir a las manifestaciones culturales, porque está, algún filósofo lo llama la población sedada, ¿no?, sedada por programas sensacionalistas que existen en nuestros canales televisivos, no voy a decir ninguno, donde todo se llena de cháchara, ¿no?, y de algo que no mueve ni conmueve nada del interior de las personas. Sí, hay que regresar, hay que ir a los museos a ver la pintura, hay que escuchar música, debemos volver al teatro y a la pandilla y al grupo y hacer senderismo y jugar al fútbol, porque parece que se nos está olvidando que somos, que vivimos en comunidad, ¿no? Y el teatro es un absorbente de la realidad, donde mejor se puede observar o reflexionar que en algo que está vivo, donde el espectador va a transitar con los personajes de cada obra lo que ellos están sufriendo y viviendo, que son lo que sufren y viven todas las personas en un mundo real. Y creo que es muy importante que se asista al teatro. Y Ubrique viene, ¿no? Ubrique va al teatro. Y esto es algo que es digno de monumento en estos días, ¿no? Porque entre la crisis, la gente que económicamente considera que bueno, ¿cómo gastamos dinero en qué? ¿Hacia dónde? ¿No? Pues el teatro es una de las buenas fórmulas para eso. A nadie se le olvida, a nadie le pasa desapercibido y siempre se queda con esa ese orgullo de haber asistido a algo que le hace sentirse vivo. Pues recordemos que las entradas, por cierto, se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. Se trata, ¿sí?, de una colaboración prácticamente, porque son solo 5 euros. Y bueno, pues será a partir de las 9 de la noche la puesta en escena de esa obra Ícaro, como decimos, que además, como comentamos al principio, contáis con la asistencia técnica de Alter Ego Teatro y de Te Atreves. Ajá, así es. Uh-huh. Esa es una participación, una colaboración de esta compañía que, como hemos estado mencionando, pues dirige y hace teatro desde hace muchísimos años aquí, con sus talleres, siempre llenando de actividades el pueblo. El ayuntamiento es quien recoge esta iniciativa. También hay unas 60 entradas que están a disposición de los ubriqueños en la oficina de turismo. Así que el que no la tenga, pues rápidamente puede ir a por esta invitación. Si no puede, si no, por 5 euros, pues no sacan de pobre a nadie, ¿no?, para venir a ver la obra. Decimos que además una colaboración simbólica, evidentemente, porque en, bueno, pues una obra de estas características en un teatro, pues seguro contaré con un precio mayor, y es un apoyo en definitiva al mundo del teatro y a destacados autores, directores como Antonio Daniel García, que hoy nos va a acompañar en nuestra localidad, que de hecho ya está en nuestra localidad, como decíamos al principio, ultimando lo que es el escenario para esta noche. Pues Antonio Daniel, si te parece, nos quedamos con el llamamiento a todas aquellas personas, que hay muchas personas en nuestra localidad amantes del teatro, para que no falten a la cita esta noche, ¿verdad? Muy bien, y además quería invitar especialmente a los jóvenes, porque esta apuesta tiene en escena un solo actor, que tiene 20 años. Y este actor, además, está toda una hora entera en el escenario con este teatro gestual, y creo que los jóvenes necesitan también ver referentes de su edad, de su quinta, donde puedan ver que se puede llegar a un oficio desde muy joven y que pueden canalizar todas esas inquietudes que tengan, culturales, artísticas, y bueno, aquí tienen un ejemplo con Manuel Ángel González, ¿no? Que es el actor que nos deleitará esta noche. Pues bienvenidos a todos y muchas gracias a la radio Ubrique por esta acogida, y bueno, mando un abrazo enorme y nos vemos esta noche. Pues muchísimas gracias, Antonio Daniel, además, por habernos atendido, por habernos ofrecido toda la información sobre esta obra de teatro que llega Ícaro, a cargo de Memte, de ese grupo sevillano, en el día de hoy a nuestra localidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, un beso, un abrazo.